No, no, gracias. Sí, sí, sí. No, es que no. Después que las pases se las regalo, si se escuchan. Las podés filmar también, ya que tienen la nego, ¿eh? Si se puede filmar. Debo echarlo, pero... Tampoco es pedido. No, primero no, no, no, no, primero no, sí, viendo, pero después lo va. Sí. A ver si no se salió el cable, la verdad. No. Sin señal. ¿Por qué? Thank you. pasado. Pensar que vienen así ahora, así. Ah, ¿para qué? Ah, pero si lo dejamos, yo lo dejo. Allá, ¿querés que venga? ¿Lo tenés? Lo de la clase, ¿no? Yo la quiero. Bueno, nuestro tema es la psicología sociohistórica, su perspectiva sociohistórica. El principal referente de esta corriente es, como pueden ver, Vygotsky. Yo voy a dar algunos datos biográficos de él y algunos datos de contexto de su obra, y después mi compañero procederá con elementos propios de la obra. Vygotsky, como dice aquí, nace en 1896 en Bielorrusia, en un territorio que estaba destinado al judío, estaban confinados los judíos, de familia judía, familia judía acomodada. Sus estudios primarios los hace de forma particular con un matemático le enseña con el método socrático del diálogo, y bueno, rinde como libre los exámenes de la primaria y accede a una escuela judía, luego va a estudiar en una universidad, en la Facultad de Derecho, y también va a estudiar filosofía. Él tenía una fuerte formación filosófica y en la literatura, ¿no? Muchos dicen que es antes que nada un filósofo y un señor. Bueno, tenemos judío, muere por tuberculosis en 1934, a los 37 años de edad. El grueso de su obra está escrito en un periodo breve que no excede los 10 años. Y bueno, él escribe en la Rusia revolucionaria, ¿no? En el 17 triunfa la revolución bolchevique y él se apronta a desarrollar una psicología que tenga bases marxistas, ¿no? No que tome citas del marxismo que las lleve a la psicología, sino que las ideas de Marx las pueda implementar en una psicología que resuelva los problemas prácticos que estaba afrontando la Rusia de esa época, que los problemas no eran pocos. En 1917 Rusia, bueno, además del enfrentamiento de la guerra civil, de la revolución, y todavía sufría las consecuencias de haber participado en la Primera Guerra Mundial, el analfabetismo rondaba el 70%, y bueno, uno de los objetivos era mejorar la enseñanza para, bueno, pasar estos índices. Además, había una grave crisis económica, falta de alimentos, y bueno, la tuberculosis se expandió, incluso bueno, llegaban acá a Vygotsky. La obra de Vygotsky toma una mirada especial cuando él llega al Instituto de Psicología de Moscú, en donde trabaja a partir de 1924, acompañado de Luria y de Antier, que eran sus compañeros, juntos formaban un grupo de investigación llamado La Troika, y bueno, se proponían, como ya dije, hacer una psicología de base marxista. Su obra, bueno, fue muy importante, pero al subir Stalin al poder, Stalin inicia una purga, se mete interviene en la educación, manda a eliminar todo tipo de enseñanzas psicológicas, de psicología, perdón, y prohíben a numerosos autores, entre ellos a Vygotsky. Pero bueno, tras la muerte de Stalin en el 53, la obra de Vygotsky es retomada y se reeditan sus obras, y bueno, ya el compañero va hablar de la zona de desarrollo próximo, que es uno de los aportes más importantes que hace Vygotsky. Bueno, como dijo él, Vygotsky toma el método de Marx y lo aplica a la psicología. Por lo tanto, decía que el hombre no solamente recibe estímulos, sino que los modifica, sino que actúa sobre ellos modificándolos. El eje de la teoría se basa en los procesos psicológicos superiores y los procesos psicológicos elementales. Dentro de los procesos psicológicos, elementales son las aquellas cosas que están determinadas por la especie, que lo tiene toda la especie, y algunos animales como la memoria, la atención. Y los procesos psicológicos superiores corresponden exclusivamente a los seres humanos, y se los logra desarrollar mediante la instrumentación de métodos de mediación y de diferentes teorías que él va a desarrollar más adelante. Los procesos psicológicos superiores tienen una estructura de base natural y una de base cultural, y se dividen en procesos psicológicos rudimentarios y avanzados. Los procesos psicológicos avanzados requieren una instrucción y se han desarrollado dentro de un ámbito de como si fuera la escuela. Dentro de estos procesos psicológicos avanzados se desarrolla el lenguaje escrito, y dentro de los procesos psicológicos rudimentarios lo desarrollan los miembros de la especie dentro del ámbito de la sociedad, como por ejemplo la lengua oral. Pasando a los procesos de interiorización, o como lo llaman, internalización, son la constitución de estos procesos psicológicos superiores. Toma una teoría desarrollada por Janet, que habla sobre la ley de doble formación, y dice que en el desarrollo cultural del niño aparece una función social y una función a nivel individual. La función a nivel social se desarrolla entre las personas, esa la denomina interpsicológica, y una función individual que se desarrolla en el interior de cada sujeto, y es la función intrapsicológica. Para, o sea, para pasar de este proceso interpersonal, o sea, desde la sociedad hacia el individuo, se necesitan diferentes métodos de mediación, instrumentos de mediación también dicen, para desarrollar estos procesos evolutivos. Uno de los métodos que va a hablar él es el lenguaje. No sé si ahora. Bueno, sí. ¿No? Y el lenguaje se asienta sobre la base de las operaciones continuas. Bueno, los procesos de interiorización, como él estaba diciendo, son una operación psicológica que requiere una reconstrucción interna. Esta operación requiere esta reconstrucción interna y a su vez constituye un proceso psicológico superior, es un proceso psicológico nuevo. En esta reconstrucción interna intervienen las... como instrumento de mediación, todos los signos y las palabras, es decir, los elementos semióticos. Para Vygotsky esto tiene una gran importancia, y por eso lo estudia en su libro Pensamiento y Lenguaje, en 1924, donde analiza las estructuras del pensamiento y el lenguaje, cómo están unidas entre sí, cómo se desarrollan y cómo influyen en el desarrollo psicológico del individuo. Y bueno, para analizar esto, crea una de las tesis del libro, digamos, propone la progresión de tres instancias en el avance del habla, digamos. Está el habla social, el habla egocéntrica y el habla interior. Estos tres tipos de habla constituyen el pasaje del habla exterior, digamos, a la reconstrucción interna del habla interior. A la que más atención le va a prestar Vygotsky es el habla egocéntrica, porque si bien, digamos, el habla interior es la última instancia, Vygotsky considera que es muy difícil acceder a ella y estudiarla. En cambio, el habla egocéntrica es como una clave, una llave de entrada que nos permite ver algunos mecanismos de la constitución y de la forma de actuar del habla interior. Y el habla egocéntrica es más palpable, es más accesible, digamos. El habla egocéntrica, constituye la llave de entrada y... después va a hablar de las funciones que tiene el habla. Disculpame por si lo copian. Ahí hay un error, es interiorización. Está bien, pero ahí abajo, cuando está subrayado, está mal escrito. Interiorización. En el párrafo anterior, para que se dé el proceso. Ah, en el título también. Cuatro pares opuestos de las funciones del habla. El primer par es la función señalizadora, y el segundo par, el segundo elemento, este par, es la función significativa. Vygotsky nos dice que en este pasaje se manifiestan los chicos, cuando los chicos empiezan a ampliar su vocabulario y empieza el auge de las preguntas acerca de las denominaciones, y que ahí se está pasando de la función señalizadora del lenguaje hacia la función significativa, o sea, decir un significado. Después está la función social del habla versus la función individual. La función social se relaciona con los signos y cómo estos signos son constituidos a nivel social. Todo signo tiene un fin social, ¿no? Siempre. Y estos signos que operan a nivel social luego hacen que los niños los usen para pensar de sí mismos. Es decir, estos signos que se usan a un nivel global luego son utilizados como herramienta para pensarse a ellos mismos, ¿no? O sea, que operan sobre la función individual. La función comunicativa es la función más básica, es hasta el otro par, función comunicativa y función intelectual. La función comunicativa es la más básica de las funciones, es la función primaria del lenguaje, que es comunicarse. y la función intelectual del lenguaje ordena el propio lenguaje. La función intelectual sucede en el nivel intrapsicológico y la función comunicativa en el nivel intrapsicológico. Después está el estado de la función indicativa y la función simbólica. Para Biocchi esta es el par más importante, digamos, porque las otras tres categorías presentan, nos pueden hablar, digamos, de procesos psicológicos y sociales, pero a un nivel muy global. Esta última categoría, este último par, el de función indicativa y función simbólica, es la más importante porque estas categorías se definen a través de su relación con los signos y la realidad extralingüística y con la relación entre los signos y otros signos. La función indicativa está orientada a todo aquello referencial del lenguaje, y la simbólica es aquella que clasifica, la función simbólica es la que clasifica objetos y eventos encajona, digamos, en categorías y luego hace que esas categorías se interrelacionen. La unidad de análisis que va a utilizar Biocchi en sus estudios es la palabra, ya que en ella confluyen, digamos, pensamiento y lenguaje. Entonces se va a enfocar en la palabra como unidad de análisis y de estudio. Uno de los objetivos de Biocchi es llegar a conocer la naturaleza de la conciencia humana. Para eso va a utilizar como llave la palabra. Más precisamente que la palabra es la palabra y su significado. Hace una distinción, digamos, entre sentido y significado. El sentido de la palabra es todo aquello que se despierta en el sujeto mencionando la palabra, es decir, todo aquello que la palabra le recuerda. Esto está directamente relacionado con su experiencia de vida y con su bagaje cultural. Es la parte más volátil, digamos, del concepto de una palabra, porque bueno, varía, es un concepto subjetivo, varía de persona a persona. La parte más estable es el significado, que está más relacionado con el uso que se le da habitualmente a esa palabra y con su definición más o menos convenida socialmente. Ya se ve por conocer la palabra. Las palabras y su significado varían y evolucionan. Y Biocchi trata el desarrollo de los conceptos. El desarrollo de los conceptos tiene tres momentos, tres momentos que son el pensamiento sincrético, el pensamiento en complejos y el pensamiento en conceptos. En el pensamiento sincrético hay una agrupación rudimentaria, son compilaciones no organizadas, digamos. Y prima los criterios subjetivos. Puede haber algún criterio pseudo-objetivo, pero prima el concepto subjetivo. Después tenemos el pensamiento en complejos, el segundo momento de los tres momentos, que ahí hay una agrupación compleja de objetos concretos y su relación entre sí. Este pensamiento no transcurre en el plano de lo abstracto y de la lógica abstracta, sino de lo real y lo concreto. Después, Biocchi establece un matiz que se ubica entre el pensamiento en complejos y el pensamiento en conceptos, que son los pseudoconceptos, que son en los niños el equivalente al pensamiento conceptual de los adultos. En los pseudoconceptos, se podrían llegar a confundir con los pensamientos conceptuales, pero se diferencian porque no se llegan a ellos mediante la abstracción, que es la característica primordial del pensamiento en conceptos, que se caracteriza precisamente por tener un gran nivel de abstracción, ¿no? Pensamiento verbal. Bueno, sí, el pensamiento verbal, ya dije, bueno, Biocchi como unidad de análisis va a utilizar la palabra. La palabra, en tanto vector en el que confluyen el pensamiento y el lenguaje, porque Biocchi dice que el pensamiento no se refleja en las palabras, sino que se realiza en las palabras, es decir, se piensa mediante las palabras. Gracias. Para pasar a otra parte importante en la obra de Diocchi, él desarrolla el concepto de zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel de desarrollo real, que está determinado por lo que el individuo puede... La zona de desarrollo próximo es la distancia entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial. La zona de desarrollo real es lo que el individuo puede realizar individualmente, de forma autónoma. Y la zona de desarrollo potencial es lo que el individuo puede llegar a realizar con la ayuda, el aporte de un adulto más experto en el tema o un compañero. Ese concepto surge contraponiendo la idea de que había en la época sobre la medición de cociente intelectual que se realizaba individualmente para generar un pronóstico de lo que el individuo podía llegar a realizar. Pero la crítica de Vygotsky llega en el sentido de que esta forma de medición no toma el elemento auxiliar de ayuda o de acompañamiento que utiliza Vygotsky. Un aspecto importante dentro de esta zona de desarrollo potencial es el dispositivo de andamiaje. El dispositivo de andamiaje es la situación de interacción entre el individuo novato, que no tiene los conocimientos ya aprendidos, y el individuo más experto o un compañero. Este dispositivo de andamiaje se basa en que se le dé al sujeto novato una actividad que sea compleja y que por su capacidad no pueda resolver, y para esto está el sujeto experto o un poco más experto o algún compañero que le va a imprimir le va a ir dando ayudas, pistas, para que él pueda llegar a su conocimiento de una forma autónoma. Ahora vamos a poner un video para evidenciar un poco más. Esta es una película que se llama El pequeño salvaje, una película francesa, si no me equivoco, que en un pedacito que vamos a ver ahora retrata el elemento de este dispositivo de andamiaje, en donde el individuo que no tiene conocimiento recibe el apoyo del individuo experto. Que siente Víctor. en el video que bajamos de... Bueno, lo que nosotros pudimos encontrar en este pequeño fragmento de la película es que se arranca de una zona de desarrollo real donde Víctor no tiene la capacidad de desarrollar lo que le pide el tutor, y mediante métodos que va introduciendo y pequeños aportes, vemos cómo se cómo llega a esta zona de desarrollo potencial, en donde Víctor internaliza lo que se desarrolla en su exterior y puede realizarlo de una forma autónoma después, bueno, como vimos en el caso de la leche. Bueno, yo voy a explicar los tres conceptos relacionados con la zona de desarrollo próximo y que también pueden aplicarse a la parte de los aspectos de la educación y de vivo. Los tres conceptos son la visión holística que tiene, el segundo es la mediación y el tercero es el cambio. Bueno, agarrar lo primero, que se llama la visión holística, en la cual Vygotsky rechaza toda simplificación, abstracción de la totalidad de la psicología de la persona. En cambio, él pide que, no, promulga que se desarrolle, que se estudie en la totalidad que se toma. Hay tres características de la zona de desarrollo. En la primera, como sería, la zona de desarrollo próximo se le da una dificultad, no tan gran, mayor a la que está en el presente, pero no imposible, se puede decir. La segunda parte se le da, el tutor en este caso, se le da un instrumento, el cual Víctor, en el caso que tenemos Víctor, lo utiliza y después lo asimila, y el tercer punto es, a partir del solo, poder desarrollarlo sin ayuda del tutor. Los maestros le brindan, bueno, los medios de los instrumentos de mediación, para que Víctor están racionalizando esos. También crea conflictos sociales en los cuales se pueda conflictos sociales que salen del docente. La segunda visión es la mediación, en la cual es una parte central de la teoría de Vygotsky, se puede decir, en el cual se hace hincapié en la instrucción por parte del docente al niño, también la instrucción. Esta se basa en la separación de los conceptos, por un lado, los conceptos científicos y los conceptos cotidianos. Ser consciente de esa diferenciación. Y la toma de conciencia y control voluntario del conocimiento. A partir de la diferencia entre conceptos científicos y conceptos cotidianos, se puede ver que se diferencia por por una sistematización, entre el cual en el que tiene conceptos científicos tienen un sistema de explicación y los cotidianos no. Esto se diferencia por el uso a través de sistemas de formas parte y se adquieren a través de los sistemas de interacción formal que están en el ámbito de la escuela. Y bueno, los conceptos científicos son más fáciles, los conceptos científicos forman parte del niño, los asimila más fácil, voluntariamente, en cambio los cotidianos no. Y pasamos al cambio, que es el tercer punto, en el cual se ve el cambio entre la asimilación del medio, por un lado, de los instrumentos de mediación, y después la utilización de ellos. Y el segundo es cómo Víctor puede hacerlo por sí solo. ¿Sí? Ahora voy a retomar allá los PPS y los PPS, que serían, los PPS serían las cosas de la... los procesos psicológicos superiores y los PPE, los procesos psicológicos elementales. Ambos son creados, como dice, por condiciones necesarias y específicas para su formación. Y su diferencia está en el grado del dominio voluntario y el control consciente propio de operaciones del uso de los instrumentos de mediación. Dentro del interior de los PPS se encuentra la diferenciación entre los rudimentarios y los avanzados. Dentro de los rudimentarios se encuentra el lenguaje oral, y dentro de los avanzados se encuentra el lenguaje escrito. Bueno, tienen características comunes que son que ambos son PPS, que serían procesos psicológicos superiores, y la diferenciación se encuentra en el grado de control consciente y voluntario del uso de este instrumento de mediación y el carácter mayor de, no me canso acá, de descontextualización, en el cual la persona toma conciencia de los métodos que está usando. En el caso del habla, que es un PPS rudimentario, se desarrolla a partir de dispositivos y procesos de enseñanza y de participación con la vida social. El desarrollo que se da del lenguaje oral al escrito no es lineal, tipo natural. Tiene orígenes diferentes. En la adquisición de la escritura se encuentra, tiene una doble abstracción diferente al lenguaje oral, que en una parte abstrae la parte, codifica la parte fonética del sonido de las palabras, y la segunda es la ausencia del interlocutor. A eso se llama el doble trabajo de la abstracción. Y después, y tiene un mayor grado de participación de los sujetos sociales a través de los instrumentos de mediación. Bueno, yo voy a pasar a otro tema que toca Dios en su obra, que es sobre la educación especial de niños con problemas de capacidad diferente, y en donde centra su análisis no en los defectos de cada niño, sino en sus posibilidades, y considera que actúan las mismas leyes que para un niño con capacidad normal. Cree que por medio de la integración se logrará desarrollar al individuo en un ambiente social y en donde pueda desarrollar características de un ciudadano que sea útil para el medio. Habla de defecto primario y defecto secundario. En el caso del defecto primario, el defecto biológico, que es inevitable, y el defecto secundario es la consecuencia de una mala integración, de una mala asimilación del defecto primario. Yo acá encontramos un video que, si bien no es de la época ni nada, es un spot publicitario que resume más o menos la idea de Dios que sobre todo. Este tipo de educación integrada logra avances en la personalidad del niño para integrarlo en un ambiente educativo, y no solo educativo sino sociolaboral también. Bueno. yo iba a hablar acerca de un tema que ya hemos tratado, que es la visión de la psicología sociohistórica y su noción, digamos, de la adolescencia, ¿no? Basándome en el texto de Vogt, que hace un estudio al respecto. Este estudio parte de la base de que la psicología tradicional ha naturalizado al hombre y ha creído en la existencia de un estado natural del hombre, que el hombre es de una forma, y tiene ciertos pasajes, y la adolescencia sería uno de estos pasajes, que se ubica hacia el final de la infancia y hasta el comienzo de la adultez, y que es un pasaje, un desarrollo necesario y natural, perfectamente natural, y no hay una vinculación en esta perspectiva de la psicología tradicional, una visión del sujeto, del adolescente, digamos, con su contexto, con su entorno y su medio cultural, ¿no? Bueno, esto es criticado por Vogt, y para suplantar esta perspectiva propone la perspectiva de la sociohistoria, que toma como base a Leon Thiel, que fue la que ya nombramos, que fue el ayudante de Vygotsky, y cita un trabajo de Leon Thiel, que es El hombre y la cultura. En este trabajo Leon Thiel toma ideas de Engels, y acá plantea también acerca de la importancia del lenguaje, ¿no? Porque hace una analogía, digamos, que así como un lápiz contiene en sí mismo la habilidad de haber aprendido a escribir y a leer y a desarrollar una escritura, el habla contiene la habilidad de pensar. A través de esto, lo que busca Leon Thiel es hablar de que las habilidades, digamos, con el texto, se transmiten de hombre a hombre y a través de la generación en generación, digamos, y a veces a través de los objetos que representan una actividad, ¿no? Como puede ser, adentro de una computadora hay mucho saber acumulado, digamos, que se llevó acá. Entonces un niño nace, tiene una computadora y ya hay un montón de cosas que ya le están dadas. Y que no hay una transmisión biológica, sanguínea, este tipo de habilidades, ¿no? Descarta ese biologicismo que también, bueno, después se aplica en la adolescencia. Bueno, la concepción naturalizante de la psicología tradicional, que es lo que hablé de la naturaleza del hombre, es criticado, y este enfoque de naturalizar la psicología del hombre y al adolescente o con la adolescencia fue institucionalizado por Erikson y más tarde en Latinoamérica por Nobel. Voy a leer a continuación las características del adolescente según Nobel, que son más o menos lo que uno se imagina, ¿no? Es el estereotipo del adolescente que uno tiene en la mente, ¿no? Bueno, son 10 ítems. Primero, la búsqueda de sí mismo, ¿no? Como la característica. Nobel habla del síndrome normal de la adolescencia y habla de una sintomatología, ¿no? Como la adolescencia es una patología. El primer ítem es la búsqueda de sí mismo y de la identidad. Segundo, es la tendencia grupal. Tercero, la necesidad de intelectualizar y fantasear. Crisis religiosas, que pueden ir desde el ateísmo hasta el misticismo más fervoroso. Desubicación temporal, donde el pensamiento adquiere características del pensamiento primario. Evolución sexual manifiesta, que va desde el autoerotismo hasta la heterosexualidad genital adulta. Actitud reivindicatoria con tendencias anti o asociales de diversa intensidad. Contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta, dominada por la acción, que constituye la forma de expresión conceptual más típica de este periodo de la vida. Una separación progresiva de los padres y, por último, una constante fluctuaciones de humor y de estado de ánimo. Este es más o menos el estereotipo de adolescente que bueno, ha sido creado por la psicología que naturaliza a la adolescencia. Vogt realiza un estudio donde agrupa revistas y libros que son destinados a los padres, a los adolescentes y a los docentes, y donde se trata la temática de la adolescencia. Y bueno, todos recaen más o menos en estas características. Ninguno explica un génesis de la adolescencia, ¿no? No hay una explicación de un origen de la adolescencia. Todo, bueno, hay una visión naturalizante, donde es un pasaje, y nada más. La perspectiva sociohistórica va a venir a proponer una visión diferente donde la adolescencia es construida socialmente y no es un pasaje biológico, un estadio más del desarrollo humano. Propone reemplazar la pregunta ¿qué es la adolescencia? Por cómo se construyó históricamente este periodo. Y, por ejemplo, uno de los argumentos principales para las tendencias, digamos, biologicistas de la definición de adolescencia es el de las marcas corporales. La perspectiva sociohistórica reconoce la existencia de las marcas corporales, no las niega, pero dice que la significación de las marcas corporales está dada por la sociedad en la que el individuo habita, ¿no? Y da el ejemplo, por ejemplo, de los pechos en las mujeres, que dice que en alguna cultura primitiva puede haber significado la posibilidad de amamantar, de ser madre, y que ahora los senos en las jóvenes son símbolo de sexualidad y sensualidad. Entonces, ¿cómo esa significación de las mismas marcas corporales está dada por la sociedad y no por el individuo? Dice que repercute, esta construcción de que es la adolescencia repercute en la subjetividad del individuo, del adolescente, el moderno, digamos, y explica, digamos, como origen de esta, porque se plantea, digamos, llegar a la génesis de la adolescencia, explica la aparición de la adolescencia a partir de la revolución industrial y de la necesidad de obreros más instruidos y de la implementación de la educación gratuita y libre, ¿no? Y genera, después, bueno, las universidades y todo esto que separa, digamos, a los jóvenes de sus padres y los pone en otro ámbito donde se los está preparando para integrarse a las fuerzas productivas en un futuro. Entonces, el joven, la sociedad, digamos, el sistema, mejor dicho, tiende a despreciar o menospreciar a los jóvenes porque valoriza al adulto productivo, que es el que produce y el que hace que la rueda siga girando, y no al joven que está en aras de ser, o sea, está en un proceso preparatorio para llegar a ser un adulto productivo. Y entonces, y bueno, y habla también del avance tecnológico como de la expectativa de vida que hace que sea posible la adolescencia. Y bueno, lleva hasta qué punto, ¿no?, llega a esa aseveración de que la adolescencia es una construcción, que llegan a afirmar que la adolescencia existe hoy, pero podría no existir mañana. Así como no existió hace 300, 400 años, podría dejar de existir en una nueva constitución social. Bueno, eso después más adelante por ahí lo debatimos y preguntamos acerca de qué piensan cada uno y reeditamos el debate. Bueno, ahora voy a leer un fragmento del libro Vygotsky y la escuela, y en idea de Cerro Antunes, donde se da unos pares de puntos que los profesores podrían seguir en relación a la psicología social. Transforma el saber de su alumno en el ancla para la asimilación de nuevos saberes, relaciones los temas de su disciplina con las experiencias emotivas sobre el funcionamiento del cuerpo de sus alumnos, para guardar elementos en la memoria de sus alumnos. Use la coherencia y la emoción y la motivación y, en lo posible, las tres. Ejercite siempre habilidades operatorias tales como analizar, comparar, criticar, relacionar, clasificar, deducir, localizar, sugerir y otras. Incite a su alumno a expresar los contenidos aprendidos empleando lenguajes pictóricos, gráficos, numéricos, gestuales, sonoros y otros. Aprender significa siempre reestructurar el sistema de comprensión del mundo. Su mundo no aprende sin esta reestructuración. Vale más evaluar el progreso del alumno que el volumen cuantitativo de los saberes adquiridos. Esos son unos cuantos puntos a los que volvimos. Y a eso le daríamos una pregunta. Sí, tenemos que nos digan qué piensan acerca de estas indicaciones, si son viables, si se pueden aplicar, si están de acuerdo o no. Resaltar alguna, diría alguna para el vídeo. Ejercite siempre habilidades operatorias tales como analizar, comparar, criticar, relacionar, clasificar, deducir. Incita a su alumno a expresar los contenidos aprendidos empleando lenguajes pictóricos, gráficos, numéricos, gestuales, sonoros. Vale más evaluar el progreso del alumno que el volumen cuantitativo de los saberes adquiridos. Eso es uno de los puntos. ¿Qué piensan al respecto de eso? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? No, en relación al último, ¿no me lo permití? Sí. Vale más evaluar el progreso del alumno que el volumen cuantitativo de los saberes adquiridos. Bueno, eso lo vemos en muchas de las materias que cursamos hoy en día, de cursadas, que son carretillas de fotocopias que en realidad las terminás leyendo a las apuradas una vez y terminó la cursada, te lo sacaste de encima y realmente no llegás a asimilar. Y ahí sabemos que también hay determinados profesores que apuntan a tener una bibliografía capaz un poco más acotada, tienen otro tipo de relación con el estudiante y pueden llegar a tener unos resultados un poco más favorables, que puede ser que también nos sirva el día de mañana a nosotros un poco más tener esa visión. No, me pareció muy factible lo que el último punto. ¿Ustedes piensan que se puede aplicar esto ahora a una universidad, a una escuela, a algún ámbito estudiantil? Si lo ven factible, si se puede hacer estos pasos. Vos leíste un primer punto ahí que es importante, que dice comprender los saberes que traen ya los alumnos. El saber de su alumno en el ancla para la generación de nuevos saberes, relaciona los temas de sus disciplinas con las experiencias emotivas, claro. Todo lo contrario a la tabula rasa. Claro, eso ya. También Pablo Freire habla de eso también, ¿no es cierto? Aprovechar los saberes que ya trae, porque cada uno tiene su experiencia y trae conocimientos que también por ahí terminan transformando al que está del otro lado, enseñando. No solo el docente da, sino que también tiene que escuchar y tiene que recibir. Tiene que haber una interacción siempre entre el alumno y el docente. No es solo el docente hablar, sino que dice que... Porque por ahí se tiene la idea de que un adolescente que te puede enseñar, pero te puede enseñar muchas cosas también. Por eso es bueno escuchar y saber qué saberes trae, qué experiencias de vida tiene, para saber también cómo poder entrarle para que aprenda. Yo me acuerdo de una experiencia en Rosario, que les hacían dibujar una casa y había algunos chicos que no las dibujaban, porque la maestra le dibujaba la casa y le ponía la casita, el techito, y la mamá, papá, y cuando fueron a ver dónde vivían los pibes vivían en un basural hecho con botella la casa. Entonces, nunca iba a poder ese chico dibujar esa familia que todos esperaban. Por eso, bueno, pienso, ¿no? Saber escuchar también. No, bueno, a modo de conclusión, antes de ponerlo... Vamos a conclusión, vamos a decir que nosotros el mérito principal que le vemos a esta teoría, a esta perspectiva psicología, es poner tener en cuenta a la sociedad, al entorno cultural, digamos, al contexto social de los individuos, ¿no? Porque la psicología tradicional había tenido, digamos, el criticable el efecto de haber dejado de lado a la sociedad y haber conseguido, digamos, al individuo centrarse demasiado en el individuo y no en el sujeto y el intercambio que tiene con la sociedad. Así que vemos un mérito en esto de la posibilidad de agregar sí, a la sociedad. También el hecho de generar contexto social y cultural y que no sea exclusivamente la escuela, el lugar en donde se crea esa relación de aprendizaje y que se expande un poco más la escuela, que se puede encontrar en cualquier espacio y que además la escuela tampoco sea esa institución dogmática en la cual se tienen que seguir premisas que vienen desde arriba y que muchas veces no concuerdan con el contexto en donde se está desarrollando el aprendizaje. No sé si se entiende algo más o... No, este es un video que encontramos que nos pareció bueno para modo de síntesis de lo que veníamos diciendo. Thank you. Bueno, supongo que ustedes tendrán algunas preguntas para hacer, algunos comentarios. Que no haya habido una pregunta en toda la hora y algo que duró la exposición. La cuestión es que, a ver, ¿qué sacan ustedes de toda esta teoría? Y una parte importante de esto es... ¿Por qué les parece que es interesante esto? ¿Por qué lo hemos traído como aporte, digamos, porque corrientes psicológicas hay, no sé, 500, las que quieran? ¿Pero por qué hemos seleccionado esta corriente? Bueno, porque pone el acento en el contexto social, que el individuo no solo aprende por sí solo o por la acción del docente o individual, sino que influye la sociedad en esos aprendizajes. El rol, más que nada. Ahí hay un tema que merece ser aclarado. El rol del mediador, además, ¿no? Porque me parece que puede haber una inducción o un error de cómo se entiende. En realidad esta corriente entiende que no hay un individuo, si ustedes quieren, individual. Dentro de un individuo es un producto social, es un producto de su sociedad y de su cultura. Se constituye así. Claro. No es que primero no hay que individuo que se pueda construir al margen de eso. Y en esto, digamos, hay acá como una especie de tironeo con otras perspectivas psicológicas que hablan primero de la constitución de un yo a partir del cual se incorpora la cultura. Esta perspectiva lo que nos dice no hay posibilidad de individuos sin cultura. Y como señalaron bien acá los muchachos, la posibilidad de pensar está asignada por el lenguaje, que es un instrumento cultural. Entonces, nadie podría ser o tener condición de ser humano pensante en tanto prescinda de ese elemento básico social que es el talento. Como se ve en el video. Entonces, ahí hay, no sé si llegas a entender no, la... No, sí, la me parece que no se contradice con lo que yo dije. Porque yo lo que es que otras corrientes a lo mejor ponen el acento, eso que se dice, y esto parte de lo social. A raíz de la comparación que hicieron con el adolescente, la mirada naturalista del adolescente, ¿por eso lo fuiste pensando? No, porque hicieron referencia mucho a cómo el individuo se desarrolla dentro de la sociedad, y a partir de la sociedad también desarrolla el lenguaje, si bien tiene características genéticas, solo se desarrollan en ese contexto social. Pero bien, y entonces estamos tratando de recuperar un poco qué cuestiones les han parecido más importantes en todo esto. A mí me pareció importante el final, en el que los compañeros colocan una conclusión que justamente un poco tal vez la relaciono con esta opinión que da la compañera de cómo los contextos permiten también poder vislumbrar, o sea, espacios distintos de formación del individuo. O sea, cómo el individuo se forma no solamente en el aula, no solamente con el profesor, y cómo en ello, por lo que decía Alicia, ¿no? Cómo se hace la construcción de un adolescente, cómo miran al adolescente según un contexto histórico, ¿no? Porque plantear al adolescente según un resultado histórico en la revolución industrial, y que inclusive podría el adolescente desaparecer. Entonces pensaba cómo el contexto acá determina la formación en todos los aspectos del individuo y no solamente está fijado por el aula, y que me llamaba la atención este final donde, bueno, lo diferente también puede ser inclusivo, como espacios diferentes pueden ser inclusivos para la formación del individuo. O sea, algo completamente distinto, no sé, cuando dieron la clase los chicos de conductismo. Claro. Vygotsky trabajó mucho sobre el tema de la educación de las personas con, bueno, ahora decimos con discapacidad. En ese momento había otros lenguajes. Y era normal. No eran normales. Bueno, en realidad él habla más en el sentido del déficit. Intelectual. ¿Cómo? Intelectual. No, de toda clase. Él habló de los sordos, él habló de los ciegos. Tiene mucho trabajado sobre eso, porque para él era muy interesante el tema de tratar de entender, sobre todo en estas personas que por distintos motivos no tenían acceso al lenguaje, por ejemplo los sordos, qué pasaba con su teoría. Porque él está postulando que el pensamiento se desarrolla a partir del lenguaje, que es lo que pasa con alguien que no tiene lenguaje, que no tiene pensamiento. El lenguaje es la lengua hablada. Bueno, entonces estas son algunas de las cuestiones. Me parece muy interesante cómo comenzaron la clase en el sentido de la ubicación histórica, porque creo que para terminar de darle una vuelta a esta teoría, hay que entender cuáles eran las preocupaciones que tenían en su momento este grupo de psicólogos. Y la gran preocupación, como se señaló bien, eran las consecuencias y, digamos, los objetivos que estaba teniendo la Revolución de Octubre. Y ahí habría, digamos, como una serie de discusiones que son muy interesantes entre psicólogos, fisiólogos, neurólogos, acerca de uno de los problemas más graves que enfrentaba la revolución, y era la educabilidad y cómo educar, primero si eran educables y después cómo educar esas enormes masas de campesinos, sobre todo absolutamente, digamos, dejado de mano de la cultura y de la mayor parte de las herramientas culturales de la civilización de entonces, que no solo eran iletrados, eran analfabetos, sino además no tenían acceso a muchos otros bienes culturales. Y entonces la pregunta, digamos, de ellos era, bueno, en el principio participan en la discusión esta que venía desde antes acerca de la educabilidad de estas masas, que ya no tenían reparo en decir que sí, que se podían educar, pero la cuestión que se les plantea es cómo, de qué manera hacerlo. Y aparece una pregunta que es interesante, bueno, que aparece mucho también en el fragmento que vimos, en Niño Salvaje, en otro fragmento, acerca de la cuestión de hasta dónde esas condiciones de vida de esta gente hacían que su capacidad intelectual estuviera disminuida. Era una teoría en boga en la época, a tal punto que se desarrolló mucho una cantidad de definiciones de inteligencia que iban por la cuestión de tratar de establecer, digamos, digamos, que había una inteligencia como más inteligente y la mayor y la más buena y la más linda, que era la inteligencia de lo abstracto, pero que había gente que no llegaba a ese nivel de inteligencia. Un poco la pregunta que ellos se hacen gira alrededor de eso, y Luria sobre todo hace una cantidad de investigaciones psicoantropológicas, diríamos hoy, alrededor de cómo pensaba la gente de estos pueblos que estaban aislados en la tundra, que vivían allá metidos en el medio de los hielos de la estepa y demás. Y llega a conclusiones muy interesantes, como por ejemplo que el pensamiento formal era un tipo de pensamiento que estaba dado, según ellos, por la capacidad de generalización y de abstracción del contexto, y era un tipo de pensamiento que difícilmente se daba de manera espontánea en estas poblaciones, salvo que se tratara de algunos aspectos muy específicos en los cuales esta gente era, digamos, muy práctica, muy ducha. Pero, por ejemplo, le preguntaban una anécdota famosa, ¿no?, donde le preguntan acerca del tema de los osos. Y lo que en realidad le pedían era que generalizaran acerca de características de los osos. Y lo que observan es que los adultos en estas poblaciones lo que no podían era hacer esa generalización, se referían a un oso determinado. O sea, ese oso que ellos habían conocido, que era de tal y cual característica. Entonces, cuestiones tales como deducción de premisas a partir una de otra, el tipo aristotélico, no entraban en esa lógica de razonamiento. Lo otro que observaron es que sí les podían enseñar a razonar de esa manera. Hay una investigación. Perdón, y la tercera cuestión era que podían aprender a razonar de esa manera en tanto justamente hubiera quien les enseñara, y les enseñara sobre la base de esa experiencia. En Bariloche, un grupo de investigadoras de la Universidad de Comahue trabajó basándose un poco, bueno, en el aporte de la antropología y los trabajos de Luria, hicieron investigación con la población que vive en los cerros de Bariloche, que son villas, y bueno, elaboraron una serie de test hechos especialmente para la ocasión, para ver si llegaban a ese pensamiento abstracto o cuáles eran las características del pensamiento. Y al comienzo se fueron dando cuenta que estas personas no respondían de la manera que responden los escolarizados, hasta que después, cuando ya había otras cuestiones que tenían que ver con lo emocional, porque la gente se sentía discriminada por la vida que estaba llevando, era gente que venía del interior de la provincia y que en los márgenes de Bariloche se sentía diferente, se sentía inferior, tenía trabajos de changas, no accedía al espacio cultural de la comunidad de Bariloche tampoco. Entonces, bueno, decidieron trasladarse a un pueblo del que venía la mayor cantidad de estas personas. En general siempre eran las mujeres, no lograban que los hombres respondieran a esta investigación. Y encontraron que se superaba la dificultad de vínculo porque la gente del pueblo se sentía local. Entonces las que venían eran las investigadoras, eran las extranjeras. Y ellos no sentían vergüenza porque estaban en su medio, en su cultura. Pero también aparecían estas diferencias en la manera de organizar el conocimiento. ¿Sí? Y cuando se van dando cuenta de modificar la propuesta, encuentran que las personas pueden llegar a abstraer y a clasificar como los escolarizados. Más o menos la conclusión, para decirlo rápido, sería que el conocimiento se estructura de acuerdo a las prácticas y a las necesidades de la gente, y a su cultura y a su historia. Entonces esta gente que necesitaba constantemente resolver su supervivencia diaria, porque vivían en un ambiente muy hostil desde lo climático, porque no tenían medios de acumulación, de capital, ni nada por el estilo, que tenían que todos los días resolver qué iban a comer, resolver si algún chico se lastimaba, cómo lo iban a curar, porque tampoco tenían instituciones. ¿Alguien vio Jerónima? ¿No? Bueno, una película muy vieja que plantea esta situación muy parecida de una mujer mapuche. Entonces, realmente lo que concluyen es que el pensamiento o la estructuración de la realidad tiene que ver con la cultura, con la historia y con las necesidades prácticas. Entonces, a estas personas de este lugar, lo que les servía era justamente fijarse en los detalles mínimos, porque tenían muy pocas cosas y además un ambiente natural muy hostil. Entonces, para poder saber qué necesitaban, qué yuyito, qué cosa les podía servir para tal o cual cosa, necesitaban estar muy atentos al detalle. Y esto va en contra de la generalización. El escolarizado... El escolarizado está en un ambiente donde, bueno, se supone que hay determinadas necesidades satisfechas, que no tiene que estar pensando en cómo voy a hacer ahora y cómo voy a seguir, etc. Y entonces la escuela enseña modelos de pensamiento abstracto. Pero si uno tiene un ropero para organizar su ropa, por ejemplo, que tiene una caja que le puede servir para apoyar y que le puede servir para guardar la ropa que tiene, y que tiene una olla que le puede servir para cocinar y si la da vuelta le puede servir para sentarse, es decir, no puede hacer estos grupos de objetos como para llegar, porque no le sirve. En realidad lo más importante es eso. Si nosotros nos vamos a vivir a un ambiente como este, probablemente con nuestro pensamiento tan escolarizado, nuestra manera de clasificar y de hacer, no podríamos superar el día a día de la supervivencia o de lo que necesitamos para resolver la supervivencia. Entonces, justamente se basan en esto que comentaba Guillén, que tiene sus orígenes por allá por la revista histórica. Y esto que dice Lice nos lleva a otro punto que me parece muy importante, y es que cuando se habla ahí de los procesos psicológicos, y sobre todo los procesos psicológicos superiores, estos procesos se cristalizan de alguna manera en lo que se llamaron las herramientas culturales. Esas herramientas culturales también se habla como dan en dos niveles, ¿no es cierto? La herramienta concreta, un martillo como ese objeto que sirve para golpear, y el símbolo, o aquello que nosotros ponemos como símbolo, como significante, mejor dicho, no sé, como símbolo de ese martillo. Que no siempre guardan una estrecha correlación. O sea, el martillo puede ser significado como la herramienta para golpear, puede ser también un arma asesina, puede ser, no sé, mil otros usos y significaciones que yo le pueda dar al martillo. Lo puedo usar de pizza papel, ¿cierto? Entonces, una cuestión, digamos, es el objeto en sí, y otra cosa es el nivel de lo simbólico, en donde yo le atribuyo un significado que está mucho más contextualizado en general y como abstraído de esa significación original. Todo esto es muy importante, ¿por qué razón? Porque el punto de partida de la teoría sociohistórica es que la humanidad en su evolución ha ido generando herramientas culturales para responder a esta necesidad, al conjunto de necesidades básicas y no tan básicas que se le han ido presentando. Y sostiene en este caso Vygotsky que la escuela es una herramienta cultural fundamental. y es la escuela la que permite, justamente es la herramienta que permite pasar a esos conceptos avanzados. Sin la escuela, dice Vygotsky, la escuela, digamos, es de alguna manera ese instrumento, esa herramienta que ha creado la humanidad para que esos conceptos cotidianos y demás puedan transitar y constituirse en esos conceptos avanzados, abstractos, más propios de la ciencia y de la cotidianidad. Entonces, este es un punto muy importante en este sentido de la importancia que Vygotsky le daba a la escuela. La escuela era esa herramienta de transmisión cultural que justamente que permitía a la humanidad transmitir la cultura, pero ya no esa cultura espontánea, sino una cultura mucho más sistematizada, mucho más volcada al conocimiento científico y a esos conceptos que no podían aprenderse por sí mismos, ¿eh? y en la vida cotidiana. Fíjense ustedes que sigo acá también a Vygotsky, todos o la mayoría de nosotros aprende a hablar en su casa, ¿no es cierto? De escuchar hablar a los demás. Nos están transmitiendo nuestros padres, nuestra familia, nuestro contexto, una herramienta cultural pero potentísima, fabulosa, que nos sirve justamente como entrada de ese mundo de la cultura. Sin embargo, la escritura raramente se adquiere de forma espontánea. Es necesaria una institución que se dedique a ese proceso de transmisión de estos conocimientos. Por lo menos la escritura más elaborada, ¿no? Por ahí hay chicos que aprenden. Algunos chicos que aprenden solo. Pero de cualquier manera lo adquieren por la mediación del ambiente, digamos. Más allá de eso, digamos, nadie aprende a escribir solo si no hay alguien que de alguna manera lo esté ayudando, le esté enseñando. A veces, en general, es el maestro, pero a lo mejor, como decía Lisa, puede ser un hermano mayor, puede ser los padres, etc. Es muy raro que alguien aprenda un libro adelante y aprenda solito sin que nadie le diga nada. Y estas herramientas, y acá volvemos, son herramientas que según Vygotsky deberían ser adaptadas, justamente volviendo al caso de los alumnos con necesidades especiales o los discapacitados, lo que él decía era que lo que era necesario era que la cultura generara herramientas que los pudieran cumplir el mismo objeto que aquellas herramientas que ellos no estaban capacitados para utilizar. ¿Cierto? ¿Qué sé yo? El alfabeto del código braille para poder que los ciegos puedan leer, la lengua de señas, etc. Entonces él decía que con la ayuda de esos instrumentos estas personas podían, nuestros niños podían avanzar en la escolaridad. ¿Puedo contarle algo? Usted dijo que el habla sería un aprendizaje espontáneo. El lenguaje. Pero siempre dentro de la familia, no es aisladamente, sino que... No, espontáneamente no es aislada. Espontáneamente es que... no hay una institución que se dedique a eso, se hace de manera natural, en el ámbito del hogar, justamente, en general, digamos, ¿no? En el ámbito social. Lo que sí estudian los lingüistas es que eso que es un aprendizaje espontáneo no es en realidad tan espontáneo, en el sentido de que es toda una dedicación de los adultos buscados a que el niño pueda aprender, ¿no es cierto? Refería, ¿no? La madre que cambie de determinada manera. Claro, pero además, digamos, los adultos, por ejemplo, simplifican su lenguaje, señalan determinadas cosas, hablan como bebés, bueno, hacen un montón de cosas para que los niños se les facilite este tránsito en el aprendizaje del habla. De todos modos, los lenguajes elaborados se aprenden en instituciones sistemáticas o en grupos, por ejemplo, inclusive los conceptos científicos más desarrollados, dice Vygotsky, no se pueden desarrollar si no es un ambiente científico. Aquello de que hay un genio, que, bueno, él era un genio, pero este, en solitario no, es imposible esa construcción de un grupo social. Bueno, digamos, aún el genio en solitario aprendió de los libros que escribieron otros y del conocimiento acumulado de otros. Claro, pero eso del conocimiento acumulado. Fíjense que tenía un monitor que fue el que le enseñó los primeros aprendizajes, ¿no? Este, lo que sería la instrucción primaria, después que empezó a ir a por ser judío no pudo estudiar psicología. Tuvo que estudiar abogacía primero. Sí, Lange dice que los judíos tenían no tenían prohibido, que se sorteaban las vacantes en la universidad. Es decir, antes de Vygotsky, antes que él entrara a la universidad, se hacía un examen y solamente los que eran muy brillantes podían acceder. Y había pocas vacantes. Resulta que, bueno, ahí ya la tenía ganada antes de ir. Pero en ese momento parece que se dieron cuenta que entonces iban a promover mucho más el desarrollo del pueblo judío, permitiéndole a los más capaces ir a las universidades. Entonces ahí cambiaron y lo sustituyeron por un sistema de sorteo. Y bueno, y ganó el sorteo y entró. Así que hasta esa posibilidad, ¿no? Porque si no, bueno, seguramente iba, de alguna manera iba a seguir, pero no hubiera podido en ese momento ingresar. Otro punto que quería que repensáramos un poquito es el tema de la zona de desarrollo propio. ¿Qué consecuencias pedagógicas creen que tiene esta idea de la zona de desarrollo propio? Aquello que el joven, el niño o el estudiante puede hacer solo, por su cuenta, con autonomía, y se planteaba que había otro nivel que era lo que ese mismo joven podía hacer, pero con ayuda. Y esta zona, digamos, entre estos dos niveles, es la que se llama zona de desarrollo propio. Hace 10 minutos. Bien, pero yo lo que quiero es que reflexionemos un poco sobre las implicancias de esta cuestión. ¿Y eso no volvería a esto del aprendizaje escalonado y al tener que relacionar con las experiencias propias de los alumnos para saber cuál es ese nivel básico? ¿Qué quiere decir con los escalonados? Y que yo calculo que si hay un nivel de desarrollo próximo, a medida que el alumno vaya avanzando, claro, va a existir un nuevo nivel de desarrollo próximo. O sea, que cuando él adquiere autonomía en este nivel, este pasa a ser el nivel básico, claro. Y hay otra zona más, y esto es infinito, ¿no es cierto? Sí, es eso. Pero acá hay un punto interesante. O sea, si yo establezco que acá hay un nivel básico y que es lo que ese alumno sabe hacer solo, estoy diciendo varias cosas. primer lugar, al revés de lo que pedía el conductismo, estoy diciendo que cada alumno tiene un proceso de desarrollo que es único y que es propio. No todos aprenden lo mismo en el mismo momento y de la misma manera. La segunda cosa que estoy diciendo es que yo tengo que conocer dónde está este alumno. Cosa que ahora se traduce muy levemente, digamos, en la cosa de los conocimientos previos, ¿no? Bueno, ¿qué sabe acerca de esto? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo le sirve eso que sabe? Porque fíjense que en líneas generales, sobre todo en la enseñanza primaria y también en la media, este nivel está muy asociado a lo que llamamos el pensamiento práctico. Esto que hace un rato describía Alicia como esto que nos sirve para vivir, que nos sirve para estar en una comunidad. Y esto que vos que hablaba de esos conocimientos que se adquieren de manera espontánea. Pero yo necesito saber qué es lo que saben acá. ¿Sí? Y otra variable podría ser cómo está estructurado ese pensamiento también. Es parte de eso, exactamente, porque no es solo cuánto sabe, sino cómo lo sabe. ¿Eh? Es que por eso decíamos, ¿de qué manera lo usa? Claro. ¿Para qué le sirve? Que estaría determinado con eso, con la necesidad material, la estructuración del pensamiento. Exactamente. Hay muchos pedagogos que han tomado esta idea, por ejemplo, Paulo Freire. Paulo Freire, para plantearse, por ejemplo, qué enseñar, él hacía una especie de, tenía un equipo interdisciplinario donde había sociólogos, antropólogos, y recorrían el lugar donde estaba esa escuela, preguntando a ver qué es lo que se sabía acerca de eso que se suponía que iban a enseñar. Para poder entender cuáles eran estos conocimientos básicos de los cuales estaban estos alumnos partidos. Y yo le diría, por ejemplo, qué sé yo, un profesor de historia tendría que tener cierta idea, por ejemplo, de cuál es la noción de temporalidad que tienen los alumnos. Tendría que tener cierta idea de cuál es la condición, la idea de proceso que tiene el hombre. Y entonces, digo, entonces esta es una cuestión muy importante que además se entiende poco. Porque en general se traduce como, bueno, les voy a preguntar a ver qué saben acerca de esto. Y después hago cualquier otra cosa que muchas veces que no tiene nada que ver con lo que ya saben. Me enteré y ahí terminó. Pero en realidad es mucho más profundo que el preguntarle al alumno qué sabe acerca de. Él con esta idea de la zona de salud estaba oponiendo a los test, porque hasta ese momento los test lo que analizaban era cuál era el nivel de conocimiento, habilidades, capacidades de un sujeto. Y de acuerdo a eso lo metían en una clase y de acuerdo a eso supuestamente le enseñaban con lo que sabía. Entonces Vygotsky dice, de esta manera se plafona el desarrollo. Vamos a pensar qué es lo que sabe, lo que puede, las capacidades que tiene, para aspirar a que transite esta zona y se desarrolle más, que alcance un nivel superior de desarrollo. Entonces realmente es una apuesta a lo que va a poder el sujeto y no a lo que sabe y ahí lo dejo. Bien. La otra cuestión que nos está planteando esto es que para pasar de un lado al otro, yo necesito de alguien que actúe como esa persona que soporta, que apoya a ese que está aprendiendo. O sea que le transmite conocimientos, herramientas, formas de acceder a esos conocimientos que necesita para ubicarse en un nuevo nivel. Lo cual nos está hablando de un rol docente. Y en esto también digo que es muy original. Porque fíjense ustedes, hasta ahora teníamos, por un lado, el conductismo, que nos decía que el docente tenía que dar una cantidad de estímulos. No importaba quién era, cómo era, ni dónde, ni nada. Digamos, había que enseñar tal cosa, ¿no? Había que producir tales estímulos para obtener tales respuestas. Por otro lado, teníamos otras vertientes que, incluso en contraposición con el conductismo, hablaba más del desarrollo espontáneo del niño. O sea, bueno, había que seguir los procesos madurativos y el maestro lo que tenía que hacer de alguna manera era alimentar ese proceso madurativo. Y digo que lo que está planteando es que el maestro tiene un rol muy decisivo en justamente este proceso de pase de un tipo o de un nivel de la zona a otro. Y el maestro es el que tiene que saber qué sabe ese niño, cómo lo sabe, tiene que saber qué propuestas hacerle, ¿sí? Como para que él, digamos, se enfrente a un problema tal que no lo pueda resolver como lo resolvía siempre, que no lo pueda resolver en este nivel, pero que con herramientas que el mismo maestro o el tutor o el ayudante o quien sea le está dando, pueda llegar a este nivel. ¿Y cómo sé que alcanzó este nivel? Bueno, lo sé cuando puede resolver. Cuando puede resolver ejercicios. Y él plantea que la ejercitación es un aspecto muy importante. O sea, una vez que yo descubrí qué herramientas tengo que usar y cómo usarlas y para qué sirven y demás, tengo que ejercitarlas. Si no, me voy a olvidar de eso. Y por último, cuando todo eso lo puede hacer con autonomía y puede darse cuenta del proceso que ha realizado. Este es otro aspecto importante, o sea, la capacidad de reflexionar acerca, lo que llamaríamos la metacognición, acerca de su propio proceso cognitivo. Y decir, bueno, yo sabía esto, pero ahora sé esto otro y puedo resolver esto de tal manera, y realmente hacerlo con autonomía y sin necesidad de ese apoyo. O sea que yo puedo quitar el apoyo y el alumno va a seguir trabajando en ese nuevo nivel. De ahí viene ese concepto de andamiaje, que en realidad no es de Vygotsky, es posterior, pero se explica muy bien, en el sentido de que el andamio es algo que yo pongo para levantar la pared, y una vez que la pared está sentada y se ha secado y demás, puedo retirarlo y la pared va a seguir firme en su lugar. Entonces, este es un poco ese sentido del andamiaje. Y en relación al rol docente, durante mucho tiempo, por ejemplo, se interpretó que las posiciones, por ejemplo, de Piaget, eran posiciones que tenían que ver más con un esperar la maduración, ¿cierto? Como que el niño tenía ciertas estructuras que se iban desarrollando, esto ya lo vamos a ver creo que en la próxima clase, y que había que esperar que esas estructuras maduraran para poder trabajar con ellas. Lo que Vygotsky nos está diciendo es, no señor, no van a madurar si nosotros no le proponemos una tarea que lleve, que lo lleve a ellos a plantearse la necesidad de resolver las cosas de otra forma y de otra manera. Entonces está proponiendo un rol docente muy activo, muy, muy importante en el aprendizaje. Y justificando Por eso nos pagan. Bueno, quería hacer una observación en cuanto al video este de los niños con síndrome de Down, ¿te parece? Me llama la atención la elección, porque en realidad creo que lo que confunde es el video, pero esto tiene que ver con una discusión hacia la educación especial. Vygotsky estaba en general convencido de que los niños debían educarse todos juntos y que cada uno tener las, como les decía antes, las herramientas necesarias. Tuvo variaciones en esa posición después hasta el final de su vida, sobre todo cuando debió enfrentarse con cuadros patológicos más severos para los cuales no había y por ahí todavía no hay demasiada solución para esto. Pero en todo caso lo que les quería decir, fíjense la paradoja del video, porque habla de una escuela integrada y es una escuela especial lo que está mostrando, no está mostrando una escuela integrada. Ahí no hay ningún niño que no sea, en el video, no hay ningún niño que no sea un niño con discapacidad intelectual. Es una escuela especial donde solo niños con discapacidad intelectual. De manera que ahí hay una contradicción en el video mismo, pero sí, creo que ustedes han sido víctimas un poco de esa confusión que plantea el video. ¿No es cierto? Insisto, es una confusión que hay en la educación especial donde transita un discurso muy progresista y una realidad mucho menos progresista. ¿Y ahí existen experiencias, digamos, que tengan esta mirada sobre integración? Sí, sobre la integración. Sí, la está. Donde hay, digamos, distinciones respecto a las capacidades, sí, las especiales. No, en realidad las experiencias de integración se refieren a que estos niños ya no se escolarizan más en la escuela especial, sino en la escuela común, con ayudas y apoyos. Yo tengo un sobrino nieto que tiene un problema neurológico que no puede, tiene 3 años y no se sostiene, y ahora lo van a integrar a un jardín con una maestra que va a servir de apoyo, ¿no? Que lo va a atender, pero en un jardín con chicos. ¿Cómo? ¿Cuándo aparece? Que me enteré ahora, no sabía que existía posibilidad. Sí, porque hay que ver, justamente hay que apostar, como hacía Vygotsky, a que pueda desarrollar y llegar a niveles que en este momento son potenciales. En general, si estos chicos van a una escuela que tiene solamente chicos con discapacidad intelectual o motriz o lo que fuera, y bueno, ya tengo viendo algunas de las instituciones y muchas veces cómo aparece la fantasmática en la institución, que recuerda la discapacidad. Entonces, no sabemos si él hubiera podido quería preguntar cuándo aparece como esta carátula de capacidades distintas, capacidades diferentes. Bueno, es otra cosa. Un debate, ¿no? No se usa más lo de capacidades diferentes porque en realidad no es que tengan otras capacidades. Claro. Se habla de personas con discapacidad. Sí, durante un tiempo se usó ese eslogan, pero en realidad después lo que hay que ver si lo que se dice es lo mismo que lo que se hace. Exacto, pero en el caso, digamos, de la denominación, digamos, no es que sea un ciego tenga ninguna capacidad que no tengan otras personas, no tienen capacidad diferente. En todo caso, puede tener más ejercitado el sentido del tacto, pero no es que tenga otro sentido que no tiene. No, es más, le falta un sentido, hay una discapacidad. Bueno, por eso se habla en este caso de discapacitados visuales o intelectuales. Y se habla en realidad de personas con discapacidad, en el sentido de que son personas que tienen esa discapacidad, pero las personas no son esa discapacidad. Por eso no, digamos, no se habla de se habla de personas con discapacidad y no de discapacitados, en el sentido de pensar que esa discapacidad es la que está asignando su esencia de persona. Es lo mismo que hablar de una persona que tiene, no sé, que enfermedad y llamarlo por el nombre. Sí, esto es muy común en alguien que me dijo, me parece que se le quita su esencia de persona. Es un cirrósico, ¿no? Identidad, claro, un diabético, propio del paradigma. Claro, claro. Y entonces detrás de eso parece que la única identidad que tiene esa persona es la enfermedad. Bueno, ¿alguien tiene algo más? ¿No? Bueno. Nos quedamos entonces. ¿Alguna pregunta? Bueno, nos vemos en un ratito que vamos a ver cómo seguimos. No, son los cuarto videos, ¿sí? Dieron la clase y pasaron unos videos chicos, como que son de eso. Ah, sí, chicos.